en medio de una montaña. Bueno, mucha magia, mucha esencia, mucho encontrarse con las raíces y respirar otro clima. No sé, no sé si uno descansa, pero sí reconozco que uno se llena de toda esa energía que te transmite la naturaleza, ¿no? Que acá la tenemos tan abandonada en Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. La verdad son lugares muy bellos y uno también como que baja un poco los de cambios y se pone a otro ritmo que está muy bueno. Hoy tenemos un programa bastante movido. Vamos a referirnos a la represión que hubo en el CUSAM, el Centro Universitario de la Unidad 48 del penal de José León Suárez, porque se cumple un año. Este primero de noviembre de 2020 hubo allí una represión y vamos a estar en comunicación telefónica, en un móvil, en vivo, en una actividad del penal con nuestro compañero Julián Bouvier. Y también vamos a intentar entrevistar a una enfermera despedida por embarazo, esto es así, esta es la noticia, en la Ciudad de Buenos Aires, en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener la palabra de la propia enfermera. Y además, acá tengo el dato del hospital, es el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Y como siempre, como todos los lunes... Nico, vamos a hablar con Melina Paredes, que es enfermera del Hospital General de Niños Pedro Elizalde. Uh-huh. La compañera despedida, ya te informo cómo se llama, si me das un minuto. Sí. Porque no vamos a hablar con ella, vamos a hablar con una compañera militante, claro, de ATE, porque la enfermera despedida es Charca Terán Karina. Uh-huh. Y así decía Irene, como todo... Uh-huh. Ella pertenecía a la planta transitoria del hospital, o sea, facturaba para el gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad decidió, a pesar de estar embarazada, rescindir su contrato. Tremendo. Y también, como todos los lunes, vamos a tener la columna sobre la cultura represora a cargo de nuestro compañero, el doctor Alfredo Grande. Bueno, después diremos el título de qué se trata, no queremos adelantar mucho más, y tenemos, como todos los días, en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, una consigna que dice lo siguiente: ¿qué dirigente política mujer de la historia argentina reivindicar? Repito, ¿qué dirigente política mujer de la historia argentina reivindicar? Hasta ahora a mí no se me viene nada a la cabeza, después se me va a ocurrir algo y lo vamos a ir tirando al aire. Pero esta es la invitación a participar en la audiencia, que nos puede escribir o mandar un audio al 11 31 81 31 26. Así que, si te parece bien, Ire, vamos a un tema musical y después ya nos metemos con los audios de funcionarios. Dale, vamos. Acordei, olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos e eu tenho mais de 1000 perguntas sem respostas. Estou ligada num futuro blue. Os meus pais, minhas costas, as raízes na marquise. Eu tenho mais de 20 muros. O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal. Eu não te quero, eu te quero mal. Essa calma que inventei, bem sei, custou as contas que contei. Eu tenho mais de 20 anos e eu quero as cores e os colírios, meus delírios. Estou ligada num futuro blue. Minhas costas, as raízes na marquise. Eu tenho mais de 20 muros. O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal. Eu não te quero, eu te quero mal. Me espantei. Eu tenho mais de 20 anos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Damos comienzo entonces, tal anunciábamos, al bloque de audios de funcionarios y en primera instancia vamos a escuchar a Martín Tetaz, economista, candidato de Juntos por el Cambio. A ver qué nos dice. Hay algo que a la política le cuesta mucho, y yo ahora hago todos los días, ser candidata me da... Sí, el acuerdo del fondo, te diría, no le pongamos demasiadas expectativas porque no va a cambiar absolutamente nada. La verdad es esta, no va a venir plata fresca, no. Lo único positivo es que va a obligar al gobierno a mostrar una hoja de ruta, que tampoco sabemos si se puede creer mucho, pero por lo menos va a aparecer por primera vez explicitada una hoja de ruta de esta gestión. Eso no es poca cosa, pero no nos hagamos mucha ilusión de que al otro día de firmar el acuerdo con el fondo va a cambiar mucho algo. Tema del Fondo Monetario Internacional, tema del oficialismo, de la oposición. Sí, ahí en Martín general, Tetaz. Viste, siempre cuando hay una firma con el FMI, siempre implica un endeudamiento mayor y mayor nivel de opresión para la clase trabajadora y para que no haya trabajo legítimo. Entonces, sí trae consecuencias una firma, porque nunca fue para que se generara empleo, para mayor calidad de vida, para generar obras. No, en general es para pagar no la deuda, sino los intereses que genera la deuda contraída, lo cual es una bicicleta terrible que cada vez nos oprime más y nos deja más afuera de lo que puede ser salir de este estado calamitoso que llegó el país con un 50% de pobreza. Sí trae consecuencias. Tal cual. Parecería que Tetaz las desconoce. Déjame decirte, Ire, y decirle a la audiencia que estamos haciendo este programa, estamos escuchando, por ejemplo, ahora los audios de funcionarios, gracias a la operación técnica de Ignacio Álvarez, que no lo habíamos mencionado al principio. Así que cabe en la formalidad radial, por supuesto, nombrar al operador técnico. Así que, Nacho, si te parece bien, escuchamos el audio número 2 que se refiere a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el apoyo es muy fuerte y contundente y es un apoyo más que ratifica que es una movida política. O sea, fue un caso tristísimo para la Argentina, un drama que sucedió hace 4 años. Y todo el foco es para que Mauricio vaya a declarar justo la semana antes de la elección. Lo que hicieron la semana pasada fue realmente una payasada. Ojalá actuara la justicia tan rápido como actuó este juez para cuando, después de cometer el papelón de que no estuviera la autorización Mauricio para hablar, sacó un decreto al presidente en horas y a la media hora lo llamó para la semana que viene. Ojalá la justicia funcionara siempre así de rápido, ¿no? Tendríamos mucho menos problemas de seguridad. En plena campaña política, Mauricio Macri fue llamado a declarar a la justicia. En algún momento declaró que iba a llevar un centenar de colectivos para demostrar su apoyo. Fueron apenas una decena, poca gente allí apoyándolo. Incluso hubo una imagen que circuló, que se viralizó, muy, muy importante, que comunica mucho a un Mauricio Macri como espiando desde una persiana, desde una endija de una persiana, hacia la gente que lo estaba apoyando, entre comillas, afuera, ¿no? Pero bueno, esto que ocurre en medio de una campaña política, el tema de las indagatorias y, digamos, también la realidad de que tiene que dar respuesta a la justicia Mauricio Macri. Lo patético es esto, que no solamente Mauricio Macri tendría que dar explicaciones, sino todos los presidentes constitucionales que endeudaron al país hasta el día de hoy, y poder evaluar cuál es la deuda legítima de la que han contraído para beneficios propios, y que devuelvan la plata al país y que vayan presos. Pero no solamente Mauricio, porque si no, digamos, es solamente ver una parte de la realidad, que no es poco, porque, digamos, creo que fue el peor gobierno que tuvimos en democracia. No, el peor fue Menem, me rectifico, el peor fue Menem, que vendió todo. Pero bueno, ese también, pero no puede dar cuentas, pues está muerto, pero no nos olvidemos que existió un Menem, que endeudó, privatizó el país, y con la privatización se generó un ejército de desocupados. Sí, te sumo también en esa misma línea a De la Rúa también, que nunca, digamos, pagó por lo que hizo en la justicia, así que es sí, otro, pero De la Rúa personaje. En realidad estuvo muy poco en el gobierno y, uh-huh. y salió como rata por tirante, se tuvo que ir en el helicóptero, digamos, uh-huh. creo que fue patético su desempeño como presidente. Uh-huh. Igual lo sumo porque creo que todos tienen que ser enjuiciados. Tal cual. Por la así, deuda ilícita. Así es. Así que por último, ahora sí, me equivoqué yo, María Eugenia Vidal, que vamos a escucharla ahora, era el audio número 1, estaba bien, Nachito. Así que ahora sí, la escuchamos a María Eugenia Vidal. Hay algo que la política le cuesta mucho, y yo ahora hago todos los días, ser candidata me da esa posibilidad maravillosa, que es escuchar. Es escuchar. Gran parte del problema que tiene este gobierno es que dejó de escuchar. Y escuchar te ayuda a representar mejor. En el lugar que tengas después, a partir del 14 de noviembre, la gente va a decidir si toda la lista que me acompaña y yo tenemos una banca. Pero esa banca no es mía, ni de Ricardo López Murphy, ni de Martín Tetaz, es de la gente. Y la clave es que nosotros entendemos lo que le pasa para poder representarlos bien después. Personalmente me cuesta muchísimo escuchar a María Eugenia Vidal. Tiene una capacidad, me parece, una cintura política interesante, pero también me parece lo que me pasa a mí, tiene un nivel de cinismo muy, muy, muy grande. No sé qué opinas, Irene. No, yo creo que es una gran hipócrita y que actúa muy bien y desempeña muy bien su rol, y no es casual que tenga tanta admiración, pero uno no puede desconocer lo que fue su gobernación cuando quitó fondos para las escuelas públicas, para los hospitales, hubo un vaciamiento de todo eso. Entonces uno puede ser ingenuo porque, insisto, es una gran hipócrita, actúa muy bien su rol y ese Fitzroy que muestra hace que la gente le caiga bien, y realmente a mí me resulta terriblemente doloroso, porque basta con salir unos metros de cruzar la General Paz, porque esto mismo también ocurre en Capital, ¿no?, donde tenemos gente durmiendo en la calle, que no me olvido, pero el nivel de pobreza y de desocupación de la provincia de Buenos Aires y el nivel de vaciamiento de las escuelas, de los hospitales públicos, fue terrible. Si algo nos dejó esta pandemia fue que realmente el tiempo que tuvimos aislamiento social obligatorio, había que reequipar todo, porque estábamos al borde del colapso. No nos podemos olvidar de esto. Entonces, cuando miramos a una dirigente política, acordémonos de su gestión, por favor, porque si no corremos el riesgo de que atrás de este discurso y de estos buenos modales y de esta simpatía que ella emana, nos hundamos cada vez más, ¿no? Y ese es mi temor. Buenísimo lo que decís, Irene, porque tiene que ver con la conciencia política a la hora de emitir el voto. Estamos a exactamente 13 días de las elecciones, así que veremos qué pasa en el futuro cercano, digamos, a lo que sería el momento de votar. Si les parece, entonces les propongo un tema musical para relajarnos y después ya nos metemos en la primera entrevista. We'll be right back. hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Decíamos que se sucedió el despido de una enfermera estando embarazada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos entendido por la información que manejamos que estaba en el sector de la vacunación y que su contrato era de manera transitoria, pero queremos saber más detalles con la comunicación telefónica a la cual ya estamos conectados con Melina Paredes, enfermera y compañera del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Nico Rosales te habla de este lado, te damos la bienvenida hasta que vuelvan los abrazos a segunda dosis junto a mi compañera Irene Antinoni. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, nos contás de qué se trata el caso de tu compañera y si podés decir el nombre también y cómo sucedió esta acción de parte del gobierno de la ciudad. Bueno, la compañera Karina Cherca es una enfermera que comenzó a trabajar en planta transitoria, como vos decías, vacunando a los compañeros del Hospital Argerich. Y bueno, este vacunatorio cierra. Todo lo que fue el proceso de vacunación fueron cerrando y pasando los compañeros a otros lados y la trasladan para la parte del 11 y supuestamente el contrato finalizaría hacia diciembre. Ella avisa que está embarazada en el mes de agosto y este fin de semana le envían un mail. Por un mail la despiden y no despiden a nadie más, no es que hubo una chique como suele hacer este tipo de gobierno. La echaron por estar embarazada, simplemente, sin ninguna explicación. Melina, Irene Antinori te saluda, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo tengo entendido, ¿no? No sé si quizás ciudad sea diferente a nación, que los contratos en general los que pertenecen a planta transitoria tienen una estabilidad bastante importante, al menos en nación. Si bien el contrato se renueva cada 6 meses, se renueva de forma automática y tanto en los planta transitoria como en artículo 9 hay una cláusula que dice que te pueden despedir con un mes de anticipación. No sé cómo trabaja el gobierno de la ciudad. Lo que sí me llama la atención que utilizó el mismo método de despido que cuando asumieron en Nación, que se despedía por medio de un mail, ni siquiera con un telegrama. Ahora, desde los sindicatos, ¿qué acciones legales van a hacer? Porque en realidad, si es como funciona en Nación, iría, digamos, en contrasentido, porque pertenecer a planta transitoria es un peso específico donde generalmente no se despide a nadie. ¿Qué haría en este sentido el sindicato? Bueno, en principio, cómo se maneja la Ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver actualmente cómo se maneja Nación y Provincia. Yo, aparte de ser enfermera de Capital, estoy en este momento trabajando en Provincia en el vacunarte. Y los medios y las formas y los contratos son totalmente diferentes. En Capital, bueno, ustedes saben las políticas de salud que llevan, las políticas en general que llevan adelante y cómo tienen al trabajador. Esto de despedirla por un mail, a mí ya no me sorprende nada de este gobierno. Con respecto al sindicato, nosotros lo que vamos a hacer es poner a los abogados de AT Nación para que se pongan al tanto de esto. Esta compañera está de 27 semanas de embarazo, está sola, madre soltera, está sin familia porque es de otro país y se estaba haciendo los controles con la obra social. O sea, quedó un embarazo sin cuidado, una mujer sola, un bebé por nacer que nadie sabe lo que va a pasar. O sea, es un montón de cosas que encierra esto, más allá de lo que es el trabajo. Porque nosotras como mujeres todo el tiempo estamos discriminadas en este gobierno, en este tipo de trabajo, en mi hospital, ni hablar. Nosotros no tenemos ni siquiera un jardín maternal para nuestros hijos. Te hago una consulta porque esto realmente es indignante y no va en contra de la ley de contrato de trabajo porque no se puede despedir a una mujer embarazada. Claro, claro, por eso van a tomar acciones legales y los abogados de ATE van a estar a disposición de la compañera, por supuesto. Lo que pasa es que es toda una lucha, porque acá hay dos sindicatos en Capital, dos sindicatos importantes, hay más. Pero el otro sindicato, que es el oficialista, no juega en contra de los trabajadores. ¿Vos estás hablando de UPCN? No, yo estoy hablando de SUTECBA. De SUTECBA. Bueno, es bueno aclararlo porque, bueno, dentro del Estado están también estos dos sindicatos. Sí, UPCN. En los hospitales, en salud, está mucho más SUTECBA y ATE. Y es una lucha totalmente... Te agota mentalmente cómo los compañeros de SUTECBA juegan para el gobierno de la ciudad. Porque nos quitan derechos desde que asumió el ingeniero en CABA, nos quitan derechos a los trabajadores, y ellos siempre del lado del color amarillo, ¿viste? Sí, sí, es algo histórico, SUTECBA. Si te enganchaste recién, estamos hablando con Belina Paredes, enfermera del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, que está haciendo referencia a la compañera que fue echada de manera injustificada a través de un mail, estando embarazada. Te quería consultar qué acción inmediata van a tomar, digamos, en forma de protesta, de exigencia, en estas próximas horas, en estos días. Mira, lo que tengo entendido en este momento, que Héctor Ortiz, nuestro compañero y referente del Hospital Durán y del Hospital Elizalde, está en contacto con los abogados de ATE Nación. Y bueno, en las próximas horas ya vamos a saber lo que va a pasar. También te escuché decir que, además de mantener tu trabajo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tenés otro trabajo en provincia. Esto también denota la cantidad de trabajo que ustedes tienen que realizar para llegar a fin de mes. ¿Cuánto es el sueldo promedio de un enfermero profesional en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo está el tema de la profesionalización y el reconocimiento de la carrera en el ámbito de la ciudad? No, el reconocimiento a la carrera está verde todavía, no nos quieren reconocer como profesionales. Y nuestro sueldo ronda alrededor de los 50.000 pesos, 60.000, algunos compañeros con un poco más de antigüedad. Enfermería siempre se ve obligada a hacer las horas extras, ellos le llaman módulo. Que imagínate vos que para yo ganar 11.000 pesos más, tengo que trabajar 70 horas en una sala. O sea, aparte de mis horas, trabajar 70 horas para que me den 11.000 pesos. Entonces ahí entra el poliempleo. Claro. Y nosotras, las madres, dejamos a nuestros hijos al cuidado de alguien. Esta chica que está sin familia, ¿a cuidado de quién va a quedar el día que vuelva a tener un trabajo? Porque no tenemos jardines, te comenté. Claro. ¿Y qué está pasando con los jardines maternales que, por ejemplo, tiene el hospital? Tengo entendido que tiene, ¿no? No me consta. El Hospital Ramos Mejía. El Ramos Mejía abrió las puertas del jardín después de una gran lucha de las compañeras de ATE, porque también lo habían cerrado. El Hospital Elizalde tiene hace muchos años el jardín, que en principio era prioridad para los hijos de los compañeros. Y luego se abrió la comunidad y tenés que entrar vía internet y es un caos. Casi todas mis compañeras que tienen bebés los llevan a jardines privados o jardines públicos cerca de la casa. O sea, imagínate lo que es el caos de dejar a tu bebé en un lugar, irte a trabajar, si pasa algo tenés que irte. La comodidad que era tener a tu bebé ahí al lado, ¿no? Una consulta que también sé que muchas veces se paga un plus por guardería, que generalmente este plus del sueldo permite que uno ubique a su hijo o hija, hije, en el lugar más cercano. ¿Esto es parte del sueldo en el gobierno de edad o no existe? No, nosotros recibimos un salario por cada hijo, que bueno, lo que recibe cualquier trabajador. Y con respecto a los jardines, por ejemplo, SUTECBA tiene jardines que si vos te afiliás a SUTEGBA, te pueden llegar a dar un jardín. Pero también eso es una cuestión de suerte, porque imagínate vos la cantidad de afiliados y de mamás que hay. A las compañeras les cuesta muchísimo, y de hecho muchas veces quedan sin jardín y tienen que pagar un jardín privado. O cambiarse de turno. No podés tener una vida, trabajar de lunes a viernes a la mañana, imposible. Yo trabajo de noche, por ejemplo, porque de día estoy en casa. Claro. Otra consulta que te quería realizar respecto a la compañera Karina es, ¿qué necesita en lo inmediato? Digamos, ¿están proyectando hacer un fondo, digamos, de lucha, quiero decir, para ayudarla, por lo menos en este momento? Mira, en este momento, como esto es tan reciente, y ahora te comenté que nuestro compañero Héctor se está comunicando con los abogados, es algo que estamos recién empezando a gestar. Todavía no tenemos nada concreto, pero si te parece y estamos en contacto, te lo iría diciendo a lo largo del día. Bien, mantenernos al tanto entonces. De mi parte no tengo otra consulta más. No sé si Ire, tenés otra consulta para la compañera. Sí. ¿Dentro de qué periodo se encuentra esta compañera para que se le pueda seguir brindando la obra social? Porque yo sé que, digamos, en lo privado, por ejemplo, la obra social te cubre unos meses más después que del despido, porque me preocupa la situación de ella y de su bebé en gestación. ¿Hay alguna visión de que se siga dando por lo menos por unos meses hasta lograr, supongo, su reintegro a la actividad, porque es totalmente ilegal su despido? ¿Hay algún tipo de cobertura? Sí, yo supongo que la obra social va a cubrir por lo menos lo que es finalizar el embarazo. Ya está de 27 semanas, le falta aproximadamente 10 o 12 semanas para dar a luz a su bebé, y el primer mes del bebé seguro. Pero bueno, nuestra idea es que se reintegre a la compañera su puesto laboral. Y luego luchar para que pase a planta permanente, por supuesto. Sí, eso desde ya, ¿no? Obviamente que una enfermera, primero que son el eslabón que más se precisa dentro del sistema hospitalario en este momento, porque a cargo de ustedes está todo el cuidado de los pacientes. Entonces, y es un personal que siempre falta dentro de los hospitales, ¿no? Entonces me parece muy importante esto. Siempre falta. Por eso lo recalqué, que siempre falta. Y son imprescindibles. Y el capital somos los en la ciudad más rica del país somos los peores pagos. Es algo increíble, algo paradójico. Bien, Melina, te agradecemos muchísimo tu paso por aquí, hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hacemos junto a Radio Sur y La Retaguardia. Te mandamos un abrazo grande, mantenernos al tanto. Y hacerle extensivo el saludo, el abrazo a la compañera Karina también. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Melina Paredes, enfermera del Hospital General de Niños Pedro Lizalde, que nos contaba del caso de la compañera despedida por mail embarazada por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tremendo el caso de Irene. Y también dábamos cuenta de la realidad de la precarización laboral de la enfermería, tan fundamental, tan importante, enfermeros y enfermeras que han estado en la primera línea también en el contexto de pandemia, ¿no? Nico, yo a esto le agregaría la precarización de todos los trabajadores estatales, tanto de todo el país, ¿no? Porque estos contratos basura es la precarización de los laburantes. Entonces, esto, digamos, si bien nos horroriza porque se trata de una mujer embarazada, esto es el resultado de que cada vez se ajusta más y cada vez se precariza más al trabajador del Estado. Y me parece importante porque el primero que tendría que dar el ejemplo es el Estado. Y el Estado, al contratarte y al hacer contratos de monotributista, está precarizando y desconociendo a los trabajadores. Para cerrar la nota. it bears repeating now. Fell in love with a girl. I fell in love once and I most completely. She's in love with the world. But sometimes these feelings can be so misleading. She told us that are you all right? I must be fine because my heart's still beating. Come and kiss him on the riverside, yeah. Bobby said he fine, he don't consider it cheating now. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El G20 incorporó en su documento final los principales reclamos que llevó a Argentina a la cumbre. El documento final es clave para la negociación de la deuda con el FMI, ya que propone que se revisen las sobretasas como las que sufre el país por el crédito asignado por el organismo y que se cree un nuevo fondo para la financiación de largo plazo. El presidente inicia su participación en la cumbre por el cambio climático. Alberto Fernández se encuentra en Escocia, donde este martes fijará la posición de la Argentina sobre un tema que preocupa al mundo en el marco de la cumbre de líderes del 26, conferencia de las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Mendoza, otra amenaza contra el agua, la Corte Suprema contra la Ley 7722. Por una apelación de la minera San Jorge a la Ley Guardiana del Agua, la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo. La resolución habilitaría a la minería con el uso de xantatos y otras sustancias contaminantes que amenazan el medio ambiente de la provincia. Desde las asambleas que en el 2019 detuvieron la mega minería, rechazaron el fallo. Mentos. Encuentro Nacional de Salud, con el foco de un sistema nacional integrado con la consigna hacia un sistema nacional integrado de la salud, este sábado se llevó a cabo un nuevo Encuentro Nacional de Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de José Cepal. Alrededor de 15.000 personas asistieron. Chubut, desalojan a 100 familias que tomaron tierras ociosas. La policía de Chubut desalojó a 100 familias con niñas y niños que tomaron tierras ociosas en el predio ubicado en la localidad chubutense de Puerto Madryn, con el fin de construir viviendas dignas. Tras el desalojo, movilizaron al municipio a cargo de Ricardo Sastre, donde solo les ofrecieron 10 lotes y la promesa de tratar los demás casos. 548 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 17.600 casos activos y 110.000 nuevas vacunas aplicadas. Wasted and complacent, and you about the same. But still I wanna get it on with you tonight. When I was a little boy, I lay down in the grass. I'm sure you feel the same. Feels like I. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, hoy como todos los lunes vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Alfredo Grande en su columna La Cultura Represora, que lo llamó en este lunes Morir con lo Ajeno. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Coméntanos un poco qué es esto de morir con lo ajeno que tanto ruido nos hace. Bueno, en realidad es una evocación de un texto importante, un gran economista argentino, que por supuesto trabajó en gobiernos militares, era radical, o sea que no está puesto en la pole position, pero que era Aldo Ferrer, ¿no? Aldo Ferrer era un economista importante, y no sé si exactamente el 2000, 2001, publicó un libro, Vivir con lo Nuestro, el cual era una muy breve referencia. Posteriormente Aldo Ferrer perteneció al grupo Fénix, que fue un grupo importante de economistas, y yo tomo el título porque, como ustedes saben, para mí los títulos son así una gran condensación, una ultra condensación del contenido fundante de cualquier texto, de un artículo, de lo que fuera. Ahí, recuerdan el 2000, 2001, 2002, está todo el tema del default, de la deuda externa, de la estafa externa, porque ya Alfonsín había denunciado que lo reclamado ya se había pagado y varias veces. Pensemos, el Alfonsín de 1984, 1985, con García Vázquez como ministro de Economía. O sea que toda esta historia, todo este show off que estamos viendo en relación al Fondo Monetario viene de décadas, décadas y décadas, ¿no? De todas maneras, a lo que veo es lo siguiente: vivir con lo nuestro supone un diagnóstico de situación, o sea, que la Argentina como productividad, como potencial productivo, es uno de los países, se dice, más rico del mundo, pero ¿eso qué significa? Que tiene una capacidad productiva de bienes renovables y no renovables muy importante, tanto en energía como en alimentación, como en biodiversidad. Que los argentinos, sobre todo algunos de ellos, las castas dirigentes, lo hayan semidestruido, es un problema que tiene que ver justamente con no saber vivir con lo nuestro, ¿no? Incluso destruir lo nuestro, ¿no? Entonces, cuando decimos lo nuestro, decimos una, digamos, una propuesta nacional. Decimos, de alguna manera, si tenemos una identidad como nación, entonces esa nación tiene como principal función cuidar los intereses de los que la habitan, ¿no? Y de los que vienen a habitarlo también. Es un tema constitucional, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Ahora, de ese vivir con lo nuestro hemos pasado, y hemos pasado a través del menemismo, hemos pasado a través del kirchnerismo, hemos pasado a través del albertismo y de todos los que se quiera llamar, de la ruismo, todo, a morir con lo ajeno. ¿Qué es morir con lo ajeno? Lo ajeno es la estafa externa. Es decir, es ajena de toda ajenidad, más allá de que haya comprometido, por supuesto, argentinos por nacionalidad, pero no por actitud, digamos, ¿no? Y entonces, entre vivir con lo nuestro, que cerrarse, incluso cerrarse de forma mediante, ¿no? Bueno, hoy algunos economistas, incluso muy cercanos al gobierno, están planteando en cambiarla, tener una moneda no convertible, ¿no? Es decir, que no se pueda convertir pesos en dólares, con lo cual no sé si se impediría la fuga de capitales, que yo llamo turismo de capitales, pero bueno, algo es algo. En cambio, se opta por este pacto con el Fondo Monetario, que hay dos posibilidades: o va a ser muy malo o va a ser malo. Obviamente, nunca va a ser bueno, obviamente. Y siguen. Y evidentemente lo están estirando exclusivamente con fines electorales, porque evidentemente todos los cachetazos que recibió Martín Guzmán, los cachetazos que recibió el presidente de la Nación, al cual le dijeron ocupa y mequetrefe, después que hablan de las altas investiduras, y no pasó nada, Bueno, evidentemente no soportaría preeleccionariamente un acuerdo ruinoso con el Fondo Monetario. Ruinoso digo en el sentido, bueno, escuché la entrevista con nuestra compañera, de la constante de ajustes son los sueldos de la administración pública. Eso son las pautas del Fondo Monetario. ¿Se acuerdan cuando De la Rúa y Patricia Bullrich bajaron los sueldos? Los bajaron, no que no los subieron, los bajaron. Bueno, eso es el Fondo Monetario de Paladar Negro, ¿no? Todo eso es después de las elecciones. Y si hay una nueva situación, llamémoslo de aislamiento, de ASPO 2, ASPO 3, va a ser después de las elecciones. Todo va a ser después de las elecciones. Lo que quiero decir es que esta propuesta de Aldo Ferrer, que no era un economista de izquierda, de ninguna manera, de hecho hay un grupo de economistas de izquierda, muchos de ellos son entrevistados en este programa, pero justamente después yo opino valor. Si yo le doy muchísimo valor a lo que dice alguien de la derecha, del centro-derecha, cuando dice cosas que realmente uno dice, bueno, si esto lo dicen, que no son, digamos, del palo, bueno, démosle un poco de bola. Bueno, no se le ha dado naturalmente, ¿no? Nunca me olvidaré de la distinción que hizo Cristina Kirchner cuando dijo, somos pagadores seriales. Ya, si hubiera dicho Macri, yo creo que hubiera sido escandaloso, pero bueno, hay personas que tienen impunidad verbal. Pagadores seriales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todos esos recursos que explican por qué echaron a esta enfermera, por ejemplo, más allá de la reta o no la reta, que eso es chiquitaje, ¿no? Es una política de Estado. O sea, hay que rebajar el costo, ¿no? No inversión, sino costo. Y entonces, bueno, entonces se pagan fortunas que yo por lo menos no estoy en condiciones de calcular, como el tema también de las famosas LELIQs, que giraron a los bancos privados, ¿no? Y todos esos recursos que, bueno, ¿a quién perjudican? Bueno, obviamente perjudican jubilaciones, planteos tarifarios, costo de la canasta, llamémosla básica, o sea, en definitiva, inflación. Bueno, todo esto, este combo, me hizo recordar a Aldo Ferrer, me parece importante traerlo, y no en términos de grieta, que para mí es totalmente encubridor, pero sí en términos de divisoria de aguas, ¿no? La divisoria de aguas es un concepto interesante, y es, bueno, o vivimos con lo nuestro, o morimos con lo ajeno. No creo que haya muchas opciones, es decir, yo estoy convencido que no hay muchas opciones. Son una o la otra. El riesgo es que en el marco de la cultura represora, yo siempre digo que la primera función de la cultura represora es desmentir su carácter represor. De la misma manera que el violador desmiente que es violador, el golpeador desmiente que es golpeador, bueno. El torturador desmiente que es torturador, de hecho ahí fue mismos, ¿no? Se llaman interrogatorios fuertes, es decir, nadie desciende la tortura, la practican, pero para mencionarla usan palabras así de tipo sofisticada, ¿no? Bueno, el plan de este gobierno, que no es el de Alberto, entendámonos, es del frente de todos, es justamente morir con lo ajeno. Claramente, claramente. Y va a haber no solamente personas echadas de esta manera miserable, sino personas que tienen un sueldo que realmente no les alcanza, porque no es que ganan poco, sino que se gasta mucho en comida, se gasta mucho en transporte, se va a gastar mucho más en gas, en electricidad, en escuelas privadas, y no sé si es tanto un bombardeo contra la clase media, sino que justamente hay un bombardeo en general y por supuesto van a ir cayendo aquellos consumos supuestamente más suntuarios, ¿no? Así que yo quería tomar en esta columna este tema de, bueno, plantearnos definitivamente como una manera inclusive transpartidaria, ¿no? Ya que los partidos políticos evidentemente son gestiones de poder y no de política, ¿hacia dónde vamos? Porque si vamos a ser colonia, tratemos de ser una colonia próspera. Algunos resistimos la idea de colonia porque ha habido varias generaciones que han sido asesinadas y masacradas defendiendo ideas de patria sí, colonia no. Incluso algunos fueron más allá y fueron a patria socialista, ¿no? O sea, eso ya es un nivel superior que la Argentina no está en condiciones ni de pensarlo. Digo la Argentina en el sentido común del argentino, ¿no? Es uno de los pocos países que no hay, por ejemplo, movimientos obreros organizados de izquierda, ¿no? Es decir, que bueno, eso ya es un penal en contra. Así que yo quería poner así, digamos, en superficie este texto, que en su momento tuvo realmente mucho impacto, y preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes son en la Argentina los grupos, las asociaciones, las organizaciones que están dispuestas a vivir con lo nuestro? Aunque eso no sé si necesariamente incluiría bajar el nivel de vida de la clase media. Por ahí no, al contrario, por ahí hasta lo sostiene, ¿no? Porque en la Argentina la clase media ha sido siempre una forma de aburguesar al proletariado, para decirlo en ciertos términos, ¿no? Si la posibilidad de una clase media potente era realmente un horizonte muy cercano para los trabajadores, para los más humildes, ¿no? Pero de alguna manera creo que un Aldo Ferrer es una buena espina para estos gobernantes actuales que se declaman socialdemócratas, incluso progresistas, desde ya muchos peronistas, y sin embargo ahí hay un ejemplo de alguien que sin estar en ninguna extravagancia revolucionaria, ni mucho menos, de hecho fue ministro de Ledison y de Lanús, o sea que era un hombre del establishment, pero por eso, insisto, por eso hay que darle cierto valor, ¿no? Si alguien que supuestamente no es compañero, no es amigo, dice ciertas cosas que pueden ser importantes, yo ahí le pongo una ficha, ¿no? Por eso quería compartir esto. Una cosa más que quería aclarar, pero no sé si fuera dentro de la columna, es que en algún momento escuché que decían una enfermera como empleada del Estado, una cosa así, o yo por ahí escuché mal, ¿no? Pero quería aclarar esto. En realidad, un servidor público, como se decía en los viejos tiempos, ¿no? No es un trabajador del Estado. Es un trabajador en el Estado para prestar una función pública. O sea, la salud pública, la educación pública, inclusive la seguridad pública, con todo lo que se puede decir al respecto, no son trabajadores del Estado. Es decir, el Estado tiene como una de sus obligaciones, aunque parezca ridículo mencionarlo, las políticas públicas. O sea, una enfermera está brindando un servicio público al público, que es la salud. Entonces no es un trabajo del Estado, está en el Estado cumpliendo una función que debería ser indelegable, pero lamentablemente lo es, pero de todas maneras que el Estado tiene que asumir, que es, por ejemplo, dar salud pública o dar educación pública. Entonces yo creo que hay que hacer una diferencia entre un trabajador que en el Estado está realizando una función pública y un trabajador que en el Estado está trabajando para el Estado, para sí mismo, que es la burocracia, ¿no? Es todos estos puestos que se inventan y demás, como voceros de voceros, y tanto, cuando se habla del gnocchi, por ejemplo, que hay gnocchi 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, ahí sí, cuando se habla de la burocracia, de la nomenclatura, sí, son trabajadores en el Estado que trabajan para el Estado y son y no cumplen ninguna función pública. O sea, esta diferencia yo creo que alguna importancia tiene, por lo menos para mí la tiene. Alfredo, para mí son parásitos del Estado. Sí, pero por eso hay que diferenciar el trabajador que trabaja en el Estado del trabajador del Estado. O sea, el trabajador que trabaja en el Estado para una función pública es un estatuto distinto. El trabajador en el Estado que trabaja para el propio Estado, bueno, parasitándonos a nosotros, porque en realidad son todas esas caterva de funcionarios que hasta la misma Cristina lo dijo, ¿no? O sea, que es la palabra santa, ¿no? Los funcionarios que no funcionan. Bueno, los seguimos pagando, ¿no? O, por ejemplo, bueno, legisladores que no se reúnen. Bueno, todo eso que ya sabemos, ¿no? Pero por eso hago esta diferenciación, porque un servidor público, insisto en esa palabra que ya no, casi no se usa, ¿no? Si bien puede trabajar en una estructura estatal, pero trabaja para el público, ¿no? Es decir, no es lo mismo lo público, lo privado que lo estatal. Son dos registros bien diferentes, ¿no? Por supuesto está todo mezclado, ¿no? Pero no deja de ser registros diferentes, ¿no? Alfredo, Nico Rosales te habla de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Nico? Bien, todo bien. Te quería consultar, opinión, digamos, En esto que planteás de vivir de lo nuestro, también teniendo en cuenta la mirada de Ferrer, sería optar por medidas proteccionistas, teniendo en cuenta al Estado, en cuanto a la economía, digamos, apostando, por ejemplo, a un modelo productivo desde la industria? No, totalmente. Las medidas, es interesante lo de decir, porque las medidas proteccionistas se dicen, pero hay medidas desproteccionistas, creo que se llaman. La verdad, cuando abrió la importación, y bueno, en ese momento decir que algo era chino era un desprestigio, ¿no? Pero claro, Martínez de Hoz llegó a decir que era lo mismo fabricar acero que caramelo, ¿viste? Imagínate hacer un edificio de caramelo. Algunos edificios sí los hacen con caramelo, ¿no? Así se caen, pero digamos. Por supuesto, medidas proteccionistas, además la tienen los grandes. Estados Unidos es un país proteccionista. Que, ¿te acordás de los famosos limones que nos dejaban exportar los limones? Son los limones. Bueno, en realidad el concepto de nación es un concepto proteccionista. Nosotros, va, nosotros, que yo, pues seguramente Irene, por ahí vos, somos internacionalistas, pero el mundo no es así, el mundo no es como somos nosotros, el mundo es muy distinto. Y el mundo, en realidad, el concepto de nación, de Estado-nación, para hacerlo más claro, es proteccionista, porque si no se diluye la idea de Estado-nación. Claro. El tema es qué es lo que protegés, ¿viste? Si vos protegés los millones de hectáreas de Benetton es una cosa. Ahora, si vos protegés la vida de los pueblos originarios, es otra. Entonces, el tema no es si ser o no proteccionista, sino que vos qué protegés, el flujo de capitales, el lucro de las financieras. Vos sabés que el capital financiero ha engrosado a niveles inimaginables sus ganancias durante la pandemia, y antes también. Recordábamos en este interludio que tuvimos de vacaciones que el que bancarizó la economía fue Cavallo, ¿no? El odiado Cavallo, pero nunca se desbancarizó. Y creo que Irene recuerda, yo por lo menos lo recuerdo claramente, cuando yo iba a la Universidad de Buenos Aires y cobraba dinero del tesorería de la Facultad de Medicina. No me pagaba un banco. Después metieron al Banco Patagonia, después se lo quedó el Santander. Es decir, ahí se protege el capital financiero. Entonces, claro que hay que hacer proteccionismo. Ahora, el punto segundo es, ¿a quién vamos a proteger? ¿A la enfermera que está embarazada o vamos a proteger al garca que está girando divisas al exterior a los pavotes? Después descubren paraísos fiscales y todo. Eso todo es para la tribuna, ¿viste? O sea, todos los paraísos fiscales están descubiertos. O sea que si en el Banco Central se aprieta un botón, bueno, por ahí son dos, no sé si uno solo, pero todos los capitales que dicen que se fugaron vuelven. O los congelás. Alfredo, yo recuerdo que el grupo Fénix, en su momento, cuando apareció, apareció como una beta de que era sorprendente la apertura que tenía y el cuidado que tenía. O sea, tengo entendido, si mal no recuerdo, que no se trataba solamente de un conjunto de expertos de la UBA, pues estamos hablando de egresados de la UBA que conformaron el grupo Fénix, que hacían medidas proteccionistas, no solamente para el campo, sino como que apuntaba un desarrollo de la Argentina. ¿Vos qué referencia nos podés hacer de esto? Bueno, el grupo Fénix tuvo su cuarto de supongo que naufragó en, como dice el Evangelio, como Dios vomita a los tibios, bueno, por ahí quedaron vomitados, pero sí es cierto, tiene una serie de propuestas, lo pueden remontar, pero sería bueno, ¿no? Volver a esas propuestas, porque ahora, digamos, parece que todo es Guzmán, el Fondo Monetario, pero ha habido mucho trabajo. Alguna gente trabajó seriamente. Si uno puede tener un modelo capitalista, burgués, incluso con algún aire de derecha, pero ser un proceso productivo, ser un proceso incluso de bienestar, el famoso estado de bienestar, ¿no? Que alguna diferencia del keynesianismo, bueno, eso por ahí lo tomamos en otro momento, puede ser un modelo de derecha, digamos, no. Claro. La Noruega, Suecia, Dinamarca, que a veces se las... Bueno, Noruega, que es el país donde hay mayor indicadores de felicidad y demás, no necesariamente son gobiernos de izquierda, revolucionarios, de partido único, ni nada por el estilo, ¿viste? Pero realmente acá tenemos un capitalismo prebendario, subsidiado por el Estado, ese famoso Estado que hablábamos recién, y entonces es el tiranosaurio Rex en un patio de 4x4, ¿viste? O sea, te va a hacer pelota y nos está haciendo bolsa, ¿no? Así que, por ejemplo, Grupo Fénix, Aldo Ferrer, que perteneció a ese grupo, pero tenía realmente el que estaba un poco al cargo del Grupo Fénix era GAC, ahora no me acuerdo el nombre. Alfredo, Mario Rapoport también fue integrante del Grupo Fénix, el economista. Me agarras en un fallido de la memoria que yo no tengo varios. De Ferrer, creo. Sí. Bueno, todo eso habría que tomarlo hoy muy en claro, porque si no es como que si, bueno, derecha o izquierda, y no es tan así, digamos, ¿no? Hay grupos que sin ser ni por asomo de izquierda, y mucho menos de izquierda revolucionaria, tampoco hay tanto de izquierda revolucionaria ahora, ¿no? Pero bueno, han hecho propuestas que no nada tienen que ver con este especie de sometimiento al Fondo Monetario. Termino con esto para no abrumar. La paradoja actual, por eso esta columna de la cultura represora, se repudia totalmente el préstamo que el Fondo Monetario le dio a Macri. Incluso porque, como se dijo 300, 400 veces, viola los principios del Fondo Monetario, pero se paga. Entonces, repudien menos y no paguen. O sea, desglosen, ¿viste? Cuando me dicen, bueno, esto no porque esto es falopa, ¿viste? Esto no porque esto es listo. Entonces, rebuscan la deuda, o por lo menos el monto de la estafa. Bueno, ni siquiera eso se hace. Usted, este programa, me refiero hasta que vuelan los abrazos, Radio Sur, La Retaguardia, ha hablado mucho con Gambina. Gambina está en el grupo de No Pago la Deuda Externa, junto con Beverly King y tanta otra gente, y hasta no hace mucho se hablaba de deuda odiosa. El concepto de deuda odiosa es interesante y permite el no pago. No es que el default, ¿viste? Es una maniobra de la sinarquía internacional de izquierda y qué sé yo, no, nada de eso. Si a vos te dan un préstamo a tasas usurarias, ¿te acuerdas cuando había el tema de la usura, lo que era la usura? Bueno, Shakespeare escribió el Mercader de Venecia, ¿no? O sea, la usura no se paga, se denuncia. Porque aún para un préstamo hay tasas usurarias. Creo que está pasando ahora con el préstamo llamado UVA, que es una caricatura de la 1050. Bueno, eso no se tiene que pagar porque es usurario, no es que uno puede honrar la deuda, como decía De la Rúa, pero uno no puede honrar la boludez de pagar una estafa. Son dos cosas distintas, ¿viste? Yo tengo una deuda, la pago, pero si me estafan no pago nada, obviamente. Bueno, acá, como no se quiere vivir con lo nuestro, como para redondear, bueno, se apuesta a morir con lo ajeno. Tomando lo ajeno como los acreedores externos, que no son solamente el Fondo Monetario, ¿no? Son mucho más y eso complica mucho, te acuerdas de los fondos buitre y toda esa historieta. Bueno, entonces puede ser que Macri sea el absoluto mal, pero si el absoluto mal hace un arreglo con el Fondo Monetario y ese arreglo es totalmente ilegal, uno lo dice, bueno, esto es nulo de nulidad absoluta y no pago, ¿viste? Y no pago porque no tengo que pagar, no porque sea deudor, no sé si es claro. Ahora, entiendo de nuevo la pregunta, proteccionismo, y sí, por supuesto, incluso el máximo proteccionismo. Dirán, claro, como Alfredo Grande no está en el gobierno, dice cualquier pelotude. Bueno, está bien, macanudo, veremos qué pasa. Pero este país vaciado de los parásitos cipayos, como se dice una época, ¿no? Los cipayos, tiene recursos todavía, tiene recursos más que suficientes. Pero claro, si esos recursos se destinan a pagar costos financieros, porque acá no estamos hablando de inversión productiva, guarda que eso no hay nada, ¿no? Costos financieros, bueno, por supuesto que los jubilados, como yo, tenemos la mínima, un poquito más que la mínima, y bueno, así lo financiamos nosotros. Pensemos que el IVA, el famoso y detestable impuesto al valor agregado, el 21%, para todo tipo de alimentos, financia el costo financiero. Es una locura, viste, que solamente en un país que discute estupideces se puede tolerar, ¿no? Y ahí, bueno, ahí estamos realmente encallados con ese tema, ¿no? Bien, Alfredo, te hago dos pequeñas invitaciones. Una de ellas tiene que ver con la consigna del día de hoy. Si la tenés, si no, no importa. ¿Qué dirigente política mujer de la historia argentina reivindicás? ¿Qué dirigente? ¿Cómo? Política mujer de la historia argentina reivindicás. Bueno, supongo que varias, pero para no caer en lugares comunes, Alicia Moro de Justo. Bien. ¿Y hoy vuelve Sueños Posibles? Bueno, nunca se fue, nosotros dejamos... los Sueños Posibles nunca se dejan, ¿no? Dejamos dos programas grabados, es un poco ya una costumbre de grabar los programas porque tenemos a veces dificultades en que los entrevistados estén en el día y horario que corresponda, pero sí, seguimos, esta noche vamos a tener la... a Diana Mafía, que va a hablar de lo que ella quiera hablar, como es habitual, y a Guillermo Robledo, que es un compañero peronista, y somos muy amigos, y bueno, ha participado varias veces en Sueños Posibles, donde tiene realmente propuestas muy interesantes, que tienen un poco que ver con esto, ¿no? Lejanamente tienen que ver con esto. Y luego vamos a entrevistar por temas que ya se han tratado hoy también a Héctor Ortiz, que también ha varias veces participado, así que bueno, será un Sueño Posible para mantenerlos despiertos. Bárbaro, Alfredo, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos tu paso por aquí, por hasta que vuelvan los abrazos en la columna habitual de los lunes. Bueno, gracias y abrazo para ambos dos. Hasta luego. Abrazos, hasta luego. I seem to sink lower, gazing in the rays of the solar. In fact, we made a pact, but now I think it's over. I'm red and white, but he sipped on KH soda. Fuck, that's Coca-Cola. It's TV sports, the Olympic Ebola. I think we might be bipolar. I think she thinks I'm bipolar. He left the crime scene without the Motorola. Still had dreams of being young Frank Azzolo. For at least for now it's all over. Yeah, at least for now it's all over. I see him sink low up in Biscuit Town. In Biscuit Town. Your shallow waters, I'm the deep sea bed, and I'm the reason you flow. I got my moons wrapped around my head, and Jupiter knows. Whilst you orbit with some stupid hoes, only a slacker would know. Tryna get up and group home, tryna eat from the same bowl. And my troop is a boat, she's like, I seem to sink low up. In Biscuit Town. Tengo listo un arsenal de excusas para el día en que por fin descubras que yo ya he dejado de quererte y ahora estoy pensando en otra gente. No tengo valor para decirlo de una forma abierta y concluyente. Yo nunca he querido hacerte daño. No quiero que pienses que te engaño. No quiero que pienses que soy lo que soy. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Bien, continuamos en la mañana de lunes de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, mientras intentamos comunicarnos con la CUNSAM, allí en la cárcel. Nuestro compañero Julián está en camino, estamos intentando una comunicación telefónica con alguna integrante en la CUNSAM porque queríamos reflejar justamente un año de la represión que sucedió allí. Así que, mientras tanto, podemos conversar, si te parece, Irene, respecto a la consigna del día de hoy. Llegó alguna respuesta por allí y podemos también dar nuestras respuestas al aire. Dale, justamente te iba a proponer que volvieras a anunciar nuestra consigna del día de hoy, que es ¿a qué dirigenta política te representa, si mal no recuerdo? Así es. Sí, es así. No, en realidad es a qué mujer dirigenta de la historia, qué mujer política, mujer de la historia argentina, reivindicás. Alfredo nos decía al aire a Alicia Moró de Justo, y también nos mandaban un mensaje nuestro compañero Julián, que él reivindica y admira a Miriam Bregman, bien actual sería el caso de Julián. ¿Vos, Irene, tenés alguna mujer que bueno, puedas reivindicar? Sí, yo obviamente a Evita, que me parece una figura central dentro de la historia argentina, porque bueno, creo que otra hubiera sido la historia si Evita viviera. Evita pensaba en combatir a los Vendepatria, por algo había armado a los sindicatos, les había dado armas. Que Perón no haya tenido las agallas suficientes para enfrentarlos no significa que fuera lo mismo que Eva. Creo que venían de dos, no creo, venían de dos clases sociales diferentes. Evita, con una necesidad de reconocimiento y de darle dignidad a su pertenencia de clase como hija, que en ese momento se llamaban hijos ilegítimos, con una necesidad fervorosa de dar reconocimiento a toda una lucha atrás de lo que significaba el ser pobre. Y bueno, me parece que es una figura muy relevante, pero no creo que fuera la única. Había grandes mujeres luchadoras, y en este país se hicieron en base a mujeres luchadoras. Aquí se podía hablar también de Fanny Edelman, dirigente del PC. Juana Zurduy fue muy importante también, ¿no? Sí, mujeres, sí, que han sido tapadas también por la historia, con esta visión un tanto machista, ¿no? Sí, claro, estamos atravesados por un patriarcado en el cual a las mujeres se las invisibiliza. Claro. Tenés el caso de Mariquita Thompson, que odiaba su casa para que se formara la Revolución de Mayo, y sin embargo, la historia, si bien no la ignora, digamos como que ella era una señora y se la transmite como muy naif, ¿no? Cuando en realidad eran mujeres que apostaban a una revolución. Entonces, claro, me parece que las mujeres en el proceso de historia de la Argentina han sido invisibilizadas. Sí, por suerte, hoy en día estamos transitando, me parece a mí, y creo que vas a coincidir, Irene, en un momento revolucionario desde el movimiento feminista, ¿no? No es solo una mujer, sino es un cuerpo social que avanza cada vez más y me parece que es revolucionario en ese sentido. Sí, en ese sentido sí, porque se está dando una pelea. No sé hasta dónde se va a poder llegar a avanzar con todas las conquistas, ¿no? Y que las mujeres necesitamos ser visibilizadas, porque aún hoy, y qué sé yo, y todo lo que se está dando, siguen los hombres en igual posición ganando más que las mujeres. Siguen los hombres no haciéndose cargo de la crianza de los hijos. No hablo, hablo en forma de trabajo formal, porque cuando hay un niño o niña enfermo en una familia, las que se quedan al cuidado son las madres, las que van a faltar al laburo, con lo cual también no se le da al varón el marco de protección que necesita como para poder tener días para cuidado de sus hijos, que no sea solo en la mujer, porque cuando es solo en la mujer recae en menos fuerza laboral de incorporar al mercado de la mujer, y, o si la incorporan, con menor salario. Entonces, como para pensarnos, ¿por qué la necesidad de seguir invisibilizando? Sí. De a poquito se van ganando derechos, me parece. Si te parece bien, Irene, Nacho, vamos a un tema musical. Mientras tanto, intentamos la comunicación telefónica, entonces. Dale, vamos. Sure. aire hasta que vuelvan los abrazos. Desde la producción de Hasta que vuelvan los abrazos, en esta última parte del programa nos propusimos hablar del aniversario, lamentable aniversario, porque estamos a un año de la represión en el Kunsan, esto que ocurrió el 1 de noviembre de 2020, donde hubo represión en el centro universitario de la unidad 48 del penal de José León Suárez. Nuestra idea es realizar un móvil en vivo desde allí, desde una actividad que está a punto de comenzar allí en el penal, con nuestro compañero Julián Bouvier. Mientras tanto, le contamos, cuando tengamos la comunicación telefónica, me avisás, Nacho, nos avisás, que allí se produjo un incendio y un saqueo en aquel centro universitario del penal de José León Suárez. Se robaron además 20 computadoras, proyectores, máquinas de foto, televisores. Así lo denunciaba el año pasado Abel Díaz, es estudiante universitario de sociología y además vicepresidente del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor. Y justamente desde la CUSAM denunciaron en aquel momento que los ataques fueron intencionales y que se realizaron luego de una protesta de personas privadas de su libertad que exigían mejoras en sus condiciones de detención. Fíjate, Nico, que no es casual que incendiaran, robaran, saquearan un centro universitario en la cárcel, porque si algo tiene claro los custodios de las personas privadas de su libertad, que la forma de poder insertarse laboralmente es a través de la capacitación. Entonces, es muy planificado esto, no fue casual, ni, digamos, es una metodología que se sabe que quienes no tienen acceso a la educación son potencialmente van a ser reincidentes, porque no hay posibilidades de inserción laboral, y que como todo conocimiento es una construcción histórica y social y depende desde qué lugar te ubiques, la pones al servicio de quién. La información es todo, y en este todo es como se lo sigue castigando y como se lo sigue segregando. Generalmente los ladrones de guantes blancos, como se les llamaba, o sea, la fuga de grandes capitales, no son encarcelados. No nos equivoquemos. Y son por donde se va todo el dinero que podría dar posibilidades de inserción laboral, generar empleos y buenas condiciones de vida. Sin embargo, los grandes estafadores de la Argentina, los saqueadores, los verdaderos saqueadores, están gozando de muy buena salud. Y el sistema los avala. Ahí Nacho nos avisa que ya tenemos conectado a nuestro compañero Julián Bouvier desde allí, desde el penal. Simplemente antes de que salga al aire Juli, quería agregar que lo que se daba allí fue una compleja situación que comenzó el viernes 30 de octubre del 2020, cuando se estallaron, digamos, una serie de protestas de personas privadas de su libertad que exigían el regreso de las visitas familiares suspendidas desde marzo de aquel año a partir de las medidas de prevención del COVID-19. El retorno estaba anunciado para aquel sábado, pero los problemas burocráticos y la ineficiencia del servicio penitenciario bonaerense hicieron que las visitas debieran ser suspendidas ese mismo día, cuando muchas de las familias ya se habían acercado hasta los penales y se disponían a ingresar junto con lo que suelen llevar, ¿no? Alimentos, elementos básicos de higiene. Recordamos también una imagen que se viralizó donde algunos compañeros privados de su libertad subieron a los techos para reclamar y allí la policía empezó a reprimir y eso desató, por supuesto, más violencia. Bueno, ahora, si les parece, Juli, si estás del otro lado, nos estás recibiendo bien, escuchando bien, contanos qué estás haciendo en este momento y cuál es la actividad planificada para el día de hoy. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Muy, muy contento de saludarles. Recién acá, ingresando al penal, al CUSAM, como ustedes decían, el CUSAM es el centro universitario que está acá en la unidad número 48 del penal de José León Suárez. Y bueno, como ahí vos bien presentabas, Nico, se está realizando una actividad de aniversario, ¿no? De recordatorio de esa represión que hubo tremenda acá dentro del CUSAM, un lugar lleno de vida. Nosotros hemos venido acá con Abelardo Martín y otros compañeros y compañeras a cantar, a acompañar, a pasar el día con ellos en algunas actividades, y la verdad que es un lugar en el que siempre nos reciben con mucho cariño, aparte con un laburo hermoso que hacen acá los pibes. Así que bueno, se está por realizar esta actividad, ya se está realizando, nosotros recién estamos llegando. Acá estoy con Abel, uno de los compañeros creo de La Libertad, que es el presidente del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor, de acá de CUSAM. Si quieren les paso con él para bueno, que les cuente un poquito también de qué se trata la actividad, ¿les parece? Buen día, Juli, bueno, te agradecemos mucho si nos pasás con él, así le podemos preguntar cómo se inició el marco de la represión el 30 de octubre del 2020. Les paso con Abel para charlar unos minutos. Gracias, Irene, un abrazo grande. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día, Abel, ¿nos estás escuchando bien? Sí, te escucho perfectamente. Estoy medio apurado, pero nos escucho bien. Se te escucha un poco entrecortado, si podés buscar un lugar quizás con mejor señal. Nico Rosales te saluda de este lado y me acompaña Irene Antinori. Queríamos que nos cuentes y que nos recuerdes qué pasó aquel 30 de octubre del 2020. Aquel 30 de octubre nosotros lo recordamos en piel porque en todas las cárceles se levantó, o en casi todas las cárceles se levantó un reclamo de impotencia, de bronca, de una ley. 2016, la ley de progresividad de la pena, la cual no se cumple de ninguna manera. No se cumple en la asistida, no se cumple en condicionales, no se cumple en salidas transitorias, no se cumple de ninguna manera todo lo que está escrito en la ley. Entonces, los compañeros hicieron hacía un mes atrás una huelga, en octubre se hizo una huelga pacífica, ¿no? Donde se reclamaban estos beneficios o derechos más que beneficios. Hasta que en plena pandemia y en pleno COVID las visitas se habían cortado y dijeron que el 30 de noviembre se retomaban las visitas, entonces cortaron todo el tema de visitas y dijeron, bueno, mañana tienen visita. Y cuando hubo el día de la preparativa, que venía la familia, todo, no, a la mañana siguiente no va a haber visita. Eso trajo todo un revuelo. Vuelta entre todos los compañeros de estas unidades penitenciarias y de las mujeres, los hombres, todos los compañeros detenidos en el país. Acá en el 2018 fue mucho más profundo porque se tomó el penal entero, entonces al tomarse el penal entero se lo denominó motín. Este reclamo pacífico que sí fue arriba de los techos, después la represión policial fue. Porque no lo podían parar de tantos tiros y no podían parar tampoco la población. En sí, el problema no era la comida, el problema no era la visita, el problema es que hay 14, 15, 20 personas en una celda para ubicar a 4 personas y al haber 20 personas, creo que es inhumano. Y las condiciones de detención cada vez son peor y cada vez somos muchos más los privados de la libertad. Y nosotros como comunidad grupal no tuvimos la actitud de motín, no nos subimos arriba al techo, Sí, estuvimos defendiendo el espacio físico, este que tanto amamos, que es nuestra segunda madre, que es el Centro Universitario San Martín. Claro, perfecto, claro lo que lo detallás, y además, vamos a decir, digamos, la situación se desmadró por una propia desorganización del servicio penitenciario bonaerense, digamos, y con esto que también relatás, hacinamiento, bueno, la situación en aquel momento del COVID-19 que tanto revuelo trajo a que llegó a ser noticia, digamos, lamentablemente desde la represión en los medios tradicionales de comunicación. ¿Hubo compañeros y compañeras heridas en aquel momento? Uno de los compañeros que puede precisamente en este momento detallar esta pregunta es Ángel, es uno de los compañeros avanzados en el estudio social, así que los voy a pasar con él, que él es el quien les va a dar con precisión esta pregunta. Se la volvemos a hacer, Ángel. Hola. Perfecto. Ángel, buenos días, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, Radio La Retaguardia y Radio Sur. ¿Nos contás cómo viviste aquel momento? El momento acontecido del motín acá en la 48, ¿se refiere? Sí. Sí, justamente nosotros en el pabellón 6, el pabellón universitario donde habitamos, Era un día normal, cuando empezamos a escuchar que estaban subidos arriba de los techos. Fue un efecto dominó que en cuestiones de minutos alcanzó a salirse de todos los pabellones los compañeros que habitan en los mismos. Fue un día normal, si bien con muchos antecedentes de meses previos de reclamos, petitorios que se habían realizado, se le había pedido que se modifique la política criminal que viola sistemáticamente los derechos humanos, también por el uso excesivo de la prisión preventiva, los límites a las libertades durante el proceso y la no aplicación de la progresividad de la pena, hicieron que todo esto se transforme con anular la visita en un cóctel explosivo que sucedió, claro. Todo lo que vino aconteció después. Uh-huh. Y hoy, ¿qué tienen planificado hacer allí? ¿Pudieron recuperar el espacio? ¿Cómo está hoy en día ese lugar? Sí, es increíble, porque uno hoy se pregunta, ¿tendría que haber pasado lo que pasó para que hoy empiecen a trabajar instituciones como el Ministerio de Justicia, organizaciones de derechos humanos, una suma de voluntades que hacen que hoy la cárcel empiece a funcionar de la manera real que dice la ley de ejecución penal, ¿no? Entonces es increíble que uno se pone a pensar cómo tomó otra dinámica el universo carcelario, pero siempre pensando que solo está pasando en esta unidad. Usted imagínese que hay más de 50 unidades en la provincia de Buenos Aires, donde los compañeros siguen padeciendo esas violaciones sistemáticas de sus derechos. Sí, sí. Aparte las condiciones de hacinamiento que hay, persisten, ¿no? Y sí, y usted imagínese que la sobrepoblación y las condiciones de hacinamiento, que son dos características que, teniendo en cuenta esto, no hay política penitenciaria que pueda abordar, y mucho menos el tratamiento se termina transformando en una ficción. Ahora acá con nosotros la transformación que se hizo en el CUSAN después de los hechos acontecidos, del incendio que provocaron en una parte de nuestro establecimiento educativo, en los otros lados han hecho destrozos, se han robado televisores, nos han roto computadoras. Bueno, hoy estamos conmemorando un año de lo acontecido, y hoy podemos decir que el CUSAN volvió a estar de pie, se ha arreglado todo lo que se había dañado, así que bueno, es un poco también una celebración y al mismo momento una conmemoración y para que no vuelva a suceder nuevamente este atentado contra el espacio educativo. Bien, Ángel, si te parece bien, pasame con Julián, así damos cierre a la nota. Te agradecemos mucho tu Julián, paso por aquí. Julián, ahí ya lo ubicamos. Está bien, si está cerca, si no cerramos contigo. Si Julián no está disponible, cerramos contigo la entrevista. Bueno, ahí estamos buscando a Julián, que está allí en el penal, aguardando por la actividad a un año de la represión en Acunzam, que bien detallaban los compañeros privados de libertad que están allí con lujo de detalles. Se cortó la comunicación, así que bueno, damos cierre a esta entrevista. Después tendremos novedades con Julián. Vamos a un separador entonces y ya nos despedimos. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. El reloj marca las 12 en punto del mediodía. Eso significa que damos cierre hasta que vuelvan los abrazos de este día lunes. Espero que hayan disfrutado del aire como hemos hecho aquí con mucha información en este programa que hacemos de manera conjunta con Radio Sur, Radio La Retaguardia. Me despido, nos vamos con New Order. Nico Rosales ha compartido aquí el aire con ustedes junto a Irene Antironi. Les mandamos un abrazo y nos volvemos a encontrar la mañana del día martes. Abrazo para todos, todas y todes.